Silent Lucidity, una canción de Queensryche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en Billboard, 17 de noviembre 1979. Número 5, bajaba del lugar número 1, Heartache Tonight, Eagles. Babe, The Styx. Número 4, subía 2 posiciones. Babe, I love you. Las 5 canciones más importantes en Billboard. El 17 de noviembre del 79, esta canción era la número 3. Subía del puesto número 7. No More Tears, Enough is Enough, Barbara Streisand, Donna Summer. Repite Donna Summer con el número 2. Permaneciendo estable. Dim All The Lights. Y a partir del 17 de noviembre de 1979, Still de Commodores llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. El tema sube del puesto número 3. Lady, morning's just a moment away, and I'm without you one. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. We play the games that people play. We make mistakes along the way. Somehow I know deep in my heart you needed me. Remembering the pain, if I must say, deep in my mind and locked away. But then most of all, I do love you. Still try to understand, but but it's so heavy on my mind. So many dreams that flew away, so many words we didn't say. Two people lost in a storm. Where did we go? Where'd we go? Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Easy on Me, canción de Adele. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, el 17 de noviembre, suceden dos hechos relacionados con dos integrantes de la banda inglesa Lindisfarne. 17 de noviembre de 1947, nace Rod Clements, guitarrista y cantante de Lindisfarne. Rod Clements formó a la agrupación Lindisfarne en Newcastle, Inglaterra, en 1972, al lado de Alan Hall. 17 de noviembre del 47 nace Rod Clements y 17 de noviembre de 1995 muere Alan Hall, vocalista, líder, compositor y miembro fundador de la banda Lindisfarne, conocida por su canción Run for Home de 1978, incluida en su álbum Back and Forth. El álbum Fog on the Tide de Lindisfarne de 1971 se convirtió en el álbum más vendido del Reino Unido en 1972. Alan Hall murió de un ataque cardíaco a los 50 años mientras trabajaba en un nuevo álbum. Después de su muerte, sus cenizas fueron esparcidas en la desembocadura del río Tyne. El 19 de julio de 2012, tras una campaña publicitaria, se inauguró una placa conmemorativa para recordar a Alan Hall en la fachada del Ayuntamiento de Newcastle, en una ceremonia a la que asistieron cientos de aficionados, familiares y amigos de Alan Hall, quien falleció el 17 de noviembre, una fecha como esta, pero del año 1995. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está Alan Hall con su banda Lindisfarne, de 1978. Round for Home, en Estrellas de Medianoche. Run for home, run as fast as I can.